las fiestas de Navidad. Y el Ibarito cantando a todos nos va a alegrar, con muchas que nos recuerdan. Y el más remoto rincón se escucha el Ibarito cantando su inspiración. Acerca la Navidad y a todos nos va a alegrar el Ibarito cantando aire de felicidad. Se acerca la Navidad y a todos nos va a alegrar y el Ibarito cantando aire de felicidad. Lola y Lelo, Lelo, la y Lelo, la. Aunque usted no quiera, le vengo a cantar y a felicitar con voz de alegría. Yo traigo armonía a su santo hogar, que yo traigo armonía a su santo hogar. Se acerca la Navidad. Todo nos va a alegrar el Ibarito cantando aire de felicidad. Se acerca la Navidad.